Bien, ya aparece ayer la renuncia de Joffre, pero sin embargo sigue sin ser imputado, ¿no? Sí, la situación de Joffre es escandalosa. Yo ahí he actuado en la causa como querellante junto con la doctora Julieta Nassif. Y sí, está esta cuestión de la doble vara, ¿no? Pues, digamos, es escandaloso porque en cualquier otro caso ya se hubiera procedido a la imputación. Entonces, digamos, la protección, ¿no?, que tienen los funcionarios de este gobierno es terrible, terrible, es evidente. Hay un punto que no es menor y que vos le ponías énfasis que tiene que ver con el código de faltas, ¿no? Pensando con Garay, si llegara a la corte como quiere Cornejo, puede llegar a ser más posible también no darle aval a este código de faltas que es más que preocupante y que poco se conoce. Esos son los problemas de cuando un ministro de gobierno salta a la corte, ¿no? Es decir, es un hombre que ha estado en la cocina, en el laboratorio de toda una política de restricción de derechos y de deterioro de las garantías y libertades constitucionales, con lo cual, bueno, va a seguir en esa misma línea y va a seguir operando en esa misma línea desde la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esto es lo más lógico que podemos esperar. Todas estas normas, como el Código de Faltas y demás, todo al estilo de Durán Barba, aparentemente la simple estrategia del oficialismo, es decir, bueno, la gente pide mano dura, la gente pide que no haya democracia, ¿no? Bueno, la gente está en contra de la democracia, de esos que hablan de los derechos humanos, entonces nosotros nos disfrazamos de sheriff de la agencia Pinkerton y empezamos los tiros en el lejano oeste. Y esto es un poco la base de razonamiento de esta gente, ¿no? Esto es muy peligroso. Y parte de suponer que los ciudadanos mendocinos no están a favor de la democracia, ¿no? Entonces, Claro. esta especie de reivindicación del fascismo societal que hace el gobierno puede y debería actuar como un boomerang, ¿no? Parece, y esto es lo que estamos advirtiendo, es decir, aquellos que hace un tiempo en soledad planteamos precisamente todas estas cosas, cada vez observamos que diversos sectores sociales empiezan a cuestionar y a plantear todo esto. Es decir, ya incluso la vicegobernadora, Laura Montero, la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, Aida Permemajer de Carlucci, todo el movimiento Ni Una Menos en sus diversas expresiones, es decir, son cada vez más los sectores sociales que están advirtiendo precisamente esta gravísima situación de deterioro del Estado de Derecho, ¿no? Un gobierno que con una tradición, un discurso del Partido Radical, ¿no?, más socialdemócrata, republicano, constituido hoy en la derecha de la coalición de derecha oficialista, y bueno, una soberbia y un agrandamiento infernal de lo que se ha denominado la grieta, ¿no? Decir, hoy más que nunca tenemos un gobierno que está encargado de perseguir pobres por las calles, ¿no?, atrapando viracoches y otro tipo de sectores vulnerables que están tratando de ver cómo sobreviven, procesando dirigentes sindicales, dirigentes sociales que protestan contra las políticas de ajuste, ¿no? Y a la vez que brindando todas estas herramientas legales para efectivamente poder gestionar desde lo policial, ¿no?, desde la represión, desde lo represivo, el conflicto social, ¿no?, con el código de faltas y todo esto. Esperemos entonces que se pueda frenar la llegada de Dalmiro Garay como integrante de la Suprema Corte de Mendoza. Alfredo, te Sí. agradecemos muchísimo. Ya, Te ya, mando un abrazo muy dale, grande, dale. Gaby. Muchas gracias por llamar. Un abrazo. Chau, chau. Ahí lo escuchábamos al doctor Alfredo Guevara en esta presentación de esta impugnación contra la postulación del ministro de Gobierno de Cornejo, Dalmiro Garay, como integrante de la Suprema Corte de Mendoza.